ustedes de clásico, porque ese programa del Dark Neruda venía de clásico, así que hemos tirado un clasicazo. Malice, Rocking With You. De 1985. Qué clase de manera de comenzar este programa con Malice, clásico. Vámonos con esto. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. Latidosdelmetal.blogspot.com. Bienvenidos a la nueva Lechonera del Rock. Aplauso. ¿Dónde están los aplausos? Ya Jayce Reader me dijo cómo resolver esto. Así que los aplausos no caen bien. Ya mismo viene el Solid State por ahí. Bueno, bienvenidos a este programa que a usted le gusta mucho, que es la nueva Lechonera del Rock, transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, epicentro de terremotos, país donde caen bolas de fuego, y ahora país poblado de monos también. Están por ahí la gente con los locos haciendo 20,000 memes de los monos. ¡Wow! De verdad que sí. Y miren, gente, esos monos que están por el área de San Juan ahora, que han llegado al área de San Juan, porque sabemos que en Laja y en Cayo Santiago siempre han vivido monos, y ahora están llegando al área de San Juan, pues no se ponga a jorobar con los monos, porque esos monos tienen hepatitis. Y si usted le agarra la hepatitis, ya sabe, ¿no? Pero bueno, es parte, es parte. Bueno, y estamos, vamos a saludar a la gente que está por ahí en el chat desde temprano. Galdi, Tommy, Isma, está por ahí el Dar Neruda, Jayce River, Acero Latino, está también Strato Blaster, entre otros más. Víctor está por ahí. Ah, y no dije, ¿qué te lechón atómico que le pasa? Esto es, este programa es transmitido desde los estudios de metalpr.com, heavymetalmansion.com, en San Juan, Puerto Rico, y encadenados con avanzadametallica.net en la República Dominicana y houndrock.com de la República Dominicana. También estamos encadenados con Asalto Mata Radio Rock en España, y estamos encadenados también con la emisora más importante del rock en Puerto Rico. Estoy hablando de AC Rock, tu mundo de rock online. Y este programa se transmite a través de la semana por una serie de estaciones que nos emiten en diferido. Estoy hablando de que los lunes estamos a las 4 de la tarde por Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina. Lunes a las 8 de la noche por César de Classics en La Paz, Bolivia. También estamos martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche en Metal Corrosivo, México. Miércoles 10 de la mañana, hora de acá, en Ozzy Rock Radio en Sydney, Australia. Miércoles 7 de la noche en Tico Sound en Costa Rica. Jueves 2 de la tarde estamos en De Montre Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. Viernes a las 12 del mediodía estamos en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes a las 6 estamos en FM Checker. Y a las 9 estamos el viernes también en FM Cermetal 99.5 MHz en San Martín de los Andes, en Neuquén, Argentina. Sábado a las 3 de la tarde en Radio Metal Hermosillo en Sonora, México. Domingo a las 3 de la tarde en Radio Enigma en Santiago de Chile. Y estamos a través de las semanas en todas esas emisoras. Y les cuento. El 19 de noviembre. Eso es el viernes, ¿no? El 19 de noviembre es viernes. Y no, el día del descubrimiento de Puerto Rico. Que ya ahí más o menos fue que llegó Colón a Puerto Rico en el segundo viaje en 1493. Así que el 19 de noviembre también hay rock. ¿Dónde? En la plazoleta del Centro de Bellas Artes de Humacao, donde va a estar la secta All Star y Black Guayaba. Te invita AC Rock, tu mundo de rock online, y los boletos están en Tiquetera. Y el sábado 20 de noviembre es el tributo sinfónico a los Beatles en el Centro de Bellas Artes. Así que no se lo pierdan. Y bueno, vamos a la música ya, que Lechón Atómico habla demasiado. Por eso hemos reducido el principio, que poníamos todas las emisoras y todas. Ahora los vamos a ir poniendo algunos de los ID entre medio de las canciones y demás, porque me decíamos, Lechón, es muy rápido, muy, muy largo esa introducción tuya y hablas demasiado. Pues ahora no voy a hablar tanto, ¿ok? Miren, la semana pasada tuvimos el especial de la Argentina Online Metal Fest y nosotros nos encadenamos a esas horas que estuvieron transmitiendo durante el domingo. 2 horas estuvimos nosotros, pero el Metal Fest empieza básicamente a las 7 de la noche y termina a las 12 de la noche todos los 3 días del fin de semana, viernes, sábado y domingo. Y lo que ocurre es que estuvimos en descubriendo bandas nuevas. Me acuerdo el sábado vi la presentación de la banda Espectro de Argentina y me encantó, así que voy a ponerles un poquito de Espectro. Vámonos con este temazo que se llama Nativos del Tiamat. vacilón y me tiene un vacilón en el chat. Ahí va esto, para ustedes. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio, difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. Bueno, y volvimos a los estudios de la nueva lechonera del rock. Y ahí pusimos Espectro, una banda que me tiene juqueado. Y si no la han escuchado, pueden ir al mismo YouTube, porque la presentación está en el YouTube, y pueden escribir Espectro Banda o Espectro Argentina y les puede aparecer la presentación de tres temas que tocaron en el Argentina Online Metal Fest. Estoy hablando de los tres temas que tocaron, que fue Alas de Hielo, que es un tremendo tema, estilo medio Manowar, por ahí pica esa canción. Después tocaron Los Niños de la Oscuridad, que es un temazo así, medio tirando para lo épico. Y esa que pusimos ahora, que es Nativos del Tiamat, que está bestial, bestial. Bueno, vamos a hablar algo para tirarnos otro clásico, porque empezamos clásico, vamos a tirarnos otro clásico. Pero antes te digo que Boogaloo Pit, nuestro amigo Boogaloo Pit, nuestro amigo El Chopa, va a estar ahí en Handlebar los miércoles, así que no te lo pierdas. Está ahí en Los Platos en Handlebar, así que bueno. Phil Taylor, ¿se acuerdan de Phil Taylor? Phil the Animal, ¿se acuerdan? Fue el ex baterista de Motorhead y estuvo en los discos más emblemáticos de Motorhead. Pues esta semana se cumplió aniversario de su muerte. Hace 6 años que murió. Phil tocó en los discos emblemáticos Overkill y Ace of Spades, que también fueron discos que cumplieron años. Ace of Spades cumplió años esta semana. Así que, ¿por qué yo dije excusa que tiene el lechón para poner a Motorhead dos veces? ¿Nos puede morir una doble ronda? ¡Vámonos, una doble ronda con Motorhead! Clásico, clásico. To lose. gambling's for fools, but that's the way I like it, Dave. I don't want to live forever. That's right, baby. Motorhead, No Class. Ahí estamos con esto. En esta radio se vive y se siente metal. FM Ser Metal 99.5. Cumpliendo años, uno de esta banda, vamos a ver si la pega. ¿Quién es? Nada bueno le esperaba, no. Más de lo mismo, el presente le mostró. Su futuro en nada cambiaron. Sus ojos brillaron. cumplió años el vocalista de Lorien. Se escucha el Lorien, el disco de Conexión del 2018. Segundo tema de ese tremendo disco, El Abismo. No, pero el Lechón Atómico lo que pone son viejeras y está quedado. 2018, gente. Clase disco, qué clase temazo. Ahí estaba Lorien. Vámonos con esto. Vive lo mejor del rock con Hound Rock. Música, programas, entrevistas y más. Visita houndrock.com. Hound Rock Radio es para ti. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, hay gente que me dice, Lechón Atómico, no me saludaste. Bueno, por ahí llegó Pablo Metalosaurio. Aplauso, el hombre del programa La Era del Metalosaurio. Ahí está, está Poncho por ahí también. Acero Latino, hay un montón de gente que no me ha saludado. Por ahí está Pedro Mestre, Pedro Rivera Mestre, que nos escribe a través de las plataformas móviles que está por ahí. Ahí está, un saludo a la comunidad de Metal Heads. Un saludo también a la gente de la Avanzada Metálica, que nos está escribiendo por ahí también. Por fuera de la Avanzada Metálica. Ay, Dios mío. Hay cosas que uno le envían que uno no puede ni mirarlas, ni decir nada, ni darle play. Porque estoy seguro que si hubiera dado play, sale la gritona por ahí. Ustedes saben lo que yo digo. Bueno, una de las bandas que me gustó mucho su presentación en la Argentina Online Metal Fest fueron los muchachos de Contra Cara. Y esta semana tenemos un montón de cumpleaños. Esta semana cumplió medio mundo. También cumplió año Ricardo Bogani, quien es guitarrista de Contra Cara. Así que vámonos con Contra Cara. Vámonos con Contra Cara. Pero antes, un saludito de una amiga. Y vamos por ahí. Hola, soy Sara Monzón, vocalista de Contra Cara, heavy metal desde Lima, Perú. Y tú estás escuchando metalpr.com. escuchando la banda del Perú. Esto es Contra Cara. Con Sara Monzón, que es tremenda vocalista la contra ya, ¿eh? Ah, pero Lechón Atómico pone viejera. Eso es de un disco del 2019 y es de los primeros temas, Manipulados por el Sistema. El tema número 2, porque el primero es una introducción. Pero yo pongo viejera, eso es 2019. Tremenda su participación en el Online Metal Fest de Argentina, tremendo. Vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. Cumpliendo montón de años, 38 años cumple este disco. Telling all your lies. decir que Lechón Atómico sí pone viejera. Estoy hablando del disco de 1983. Esto es Tokyo Blade. El tema número 3 del lado A. Esto es If Heaven Is Hell. Cumpliendo 38 años. Los dejo con Tokyo Blade. La única y la pionera es MetalPR.com, la emisora número uno del Caribe. No existe ni huracán, ni terremoto, ni enfermedad que pueda con nosotros. Heavy Metal Mansión, la estación número uno. Dos décadas, 24 horas. Dos décadas de puro metal pesado. La mejor programación. En vivo desde el 2001. Reconocida a nivel mundial. Puro metal. No hay quien nos pare. Esto es www.metalpr.com. Heavy Metal Mansion. Estamos perdidos. Estamos perdirijillos. Estamos perdirijillos. Estamos perdirijillos. ¡Lander! ¡Reacciona! ¡Reacciona ya! Gracias, Homero. No sé qué me... Homero, no te pases. Es mejor asegurarse de una vez. Perdón. Bueno, si el programa se corta o se acaba temprano, les digo que la situación eléctrica aquí en esta área donde está el estudio en San Juan está medio extraña. Hace como dos horas atrás por ahí, hubo una explosión con el transformador cerca. Se dio ¡plan! Bien duro. Y de momento se fue la luz por tres o cuatro minutos y volvió. Y ahora está dando unos fogonazos aquí, que yo no sé si es que en Puerto Rico, en otra parte, está lloviendo o cayendo un temporal, pero está medio feo esto. Y el internet, ni se diga, el internet está medio malito. Tuve una desconexión ahorita, ya gracias a Dios no he tenido más y el programa puede proseguir. Esas son las cosas que pasan cuando vives en el Caribe, ¿eh? Y en una isla, y en una isla que está en crisis total. Porque esto es una crisis total, ¿eh? Bueno, esta semana otro cumpleaños más. Hay montones de cumpleaños. Esta semana cumplió años nada más y nada menos que el señor Adrián Barilari, cantante definitivo de Rata Blanca. Y yo siempre digo definitivo porque ahí ha pasado un montón. Ahí estuvo Saúl Blanch, Gabriel Marián, Mario Yang. Pero el definitivo todos sabemos que es Adrián Barilari. Además, Barilari ha tenido otros proyectos, ha estado en Alianza, ha estado en su proyecto solista, que es Adrián Barilari también, que es el proyecto solista de él, y ha participado en colaboraciones como Azeroth también, estuvo en Azeroth también haciendo las grabaciones en el primer disco. Tremenda voz, y diría que es una de las mejores voces del metal latinoamericano, y no diría que es la mejor, porque si digo que es la mejor, vamos a estar en una batalla interminable de un montón de gente que va a decir, no, que mejor fue Elkin Ramírez, o que el mejor fue Diego Valdés, o que el mejor fue Arturo Wizard. Así que vamos a decir que es una, y definitivamente lo es. Una de las mejores voces del metal latinoamericano. Así que vámonos con un clásico, nos vamos para 1994 con este clásico. Clásico. Clásico, clásico. Atrapado en tus juegos, atrapado en tu sos un laberinto sin fin, de que ya no puedo salir. Como buscar en ti una puerta más.

ilusión, que de mi sangre soy defensor. Regresar, volver. Regresamos a los estudios acá en Puerto Rico. Le damos gracias a Santi, como siempre, que nos trae una banda de España todas las semanas. Así que en ese tremendo programa que tiene de bandas asociadas. Bueno, está cumpliendo. Yo dije que iba a haber montones de cumpleaños hoy. Vamos a quedarnos en España porque Obús cumplió y está cumpliendo, todo este año lo está celebrando, los 40 años en la música. Se llama Por y Para la Música, esta gira que tienen, y la celebración la dieron este viernes pasado, el 12 de noviembre, en un conciertazo en la Sala Riviera en Madrid. Ahí yo me imagino que todo el año van a seguir con la celebración, y ya me imagino cómo vendrá esa presentación, porque los anunciaron para el Leyendas del Rock 2022. Y vamos a ver cómo se va a armar aquello allí. Yo le puedo decir que yo vi a Bus dos veces, he visto a Bus. Y hacen un show tremendo. Yo soy fanático de ellos hasta la muerte, digo yo. Y vámonos con algo de estos veteranísimos, que espero que si la cosa mejora, espero verlos en algún momento en el 2022. Y volver a esa racha de conciertos que iba antes y ya no con el COVID no he ido a nada. Vámonos con algo de una producción que hicieron hace poco. Esto es la producción con un par. Esto se llama Sangre de Rock and Roll. Corre sangre de rock and roll. escuchar Sangre de Rock and Roll. Delico con un par del 2019, Obús. Espérate, para. ¿Qué tú dices? ¡Sí! Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. ¿Cuántas cervezas nosotros nos hemos dado con este clásico que cumple años? Clásico, clásico, clásico. Sí, son 40 años del Too Fast for Love. Estamos viejos. Cumpliendo años este discazo. ¿En qué se parecen una cerveza congelada, una pizza quemada y una mujer embarazada? ¿En qué? En que alguien olvidó sacarla. Exacto. Wow. Sacó la televisión, no lo dije yo. Bueno, eso fue Too Fast for Love. Delico Too Fast for Love de Motley Crue, que cumplió 40 40 años, gente. 40. Y le dije que iban a haber un montón de cumpleaños, porque otro que cumplió años esta semana es uno de los bateristas míos favoritos. Y tuve la dicha de conocerlo en el Metal para Todos 4. Metal para Todos 4 en Buenos Aires, Argentina, tocando con Borax. Y estoy hablando de Walter Martínez, que ha estado en Borax, Alma Fuerte, ahora en V8. Ah, no, que ahora en V8. Ahora con Iorio. Yo escribí V8 aquí, mira. Yo no sé ni qué estoy pensando. Bueno, y para mí, el mejor baterista de Argentina. Y dirán, no, que aquel otro, no, que aquel otro, no, que aquel otro. Y yo me voy con Walter hasta el fin. Así que vámonos con algo que a mí en personal me gusta mucho. Porque saben que soy de los pocos fans que hay en el Caribe de esta banda. Vámonos con Borax. Vámonos con esto. Martínez, para mí, el baterista que más me gusta en Argentina, de verdad que es tremendo. Para mí de Latinoamérica también, ¿eh? Vámonos con esto. ¡A beber, cabrones! Saber fingir es la ventaja que nos allanará el camino. Fingir y sonreír, aparentando ser feliz. Soñar. Juanjo Bosch, Jordi Carles, Javi Garrigós y Rafa Garrigós. Esto es Aspid de Cataluña, España, de Girona, Disco del 2003, La Musa. Y el tema es El Manantial de la Sinceridad. Concentrarse en mamar de la escuela, de la mezquindad, volver a caer frente a pie de la sinrazón. Quien aprenda decir no. Bueno, Lechón, vamos a empezar esto un poquito. Vámonos con un clásico que la semana pasada no pude poner. Vámonos con clásico, el clásico, clásico, clásico. Razor. We're doing fine. Ahora sí pueden decir que pongo viejera, Vámonos con esto, que a ustedes les gusta. ¡Una botella de ron, vieja bruja! ¡Quedaos ahí! ¡Ron! No bebo licores fuertes, señor. Además, tenemos que irnos, se nos hace tarde. ¡Iros, decís! ¡Os quedaréis! Jim, trae el ron. Después. Dios bendito, señor. Hable, ¿qué más ocurrió? Esta es la canción, Jim, que todos cantaron a coro. 15 hombres sobre el cofre del muerto. ¡Cantad todos! ¡Ron, la botella de ron! el diablo hicieron el resto. Ron, ron, ron, la botella de ron. Todos he dicho, la botella de ron. Mm-hmm. Clásico, clásico, clásico. Malón, ya que esta semana también cumplió años Pato Strunz, el batero de Malón y de Hermética, aunque está medio peleado ahora mismo, pero es el definitivo, Delico, Justicia y Resistencia de Almas. Tremendo. Ahora nos vamos para otro clásico, clásico, clásico. Black mask on. 1988 y emblemático, esto es Forbidden, del disco Forbidden Evil. Estamos escuchando el penúltimo tema, me acuerdo, de ese disco, As Good As Dead, clásico del thrash. Así como acota nuestro amigo Kissman, acota que sí, ahí estaba Paul Bostaff matando, es verdad, ahí Paul Bostaff fue el batero, el baterista fue Paul Bostaff en ese disco, que es el primer disco de Forbidden, de estudio, ¿verdad? Tremendo, tremendo, y a mí siempre me gustó Ross en la voz, de verdad que sí, es un clásico de eso que... Muy poca gente habla de este disco, ¿eh? Muy poca gente habla de este disco y Forbidden Evil para mí es tremendo, ¿eh? Oye, una de las bandas que me gustó mucho de la Argentina Online Metal Fest y ya yo tenía algo de ellos fue The Against. Fue la última banda del último día. Hicieron un tremendo show. Así que vámonos un poquito con Against. Esto se llama Truth Forger. Vámonos con ellos. disco de Against. Esto es del disco Soy Libertad, donde la mayoría de las canciones son en inglés. Y qué raro, porque luego en el 2018 el disco Nueva Cultura Pesada de Against hicieron un trabajo excelente. Todas las canciones son en español. Tienen que ver la presentación del Argentina Online Metal Fest de esta gente, que estuvo brutal. Habrá huracán ni vendaval ni terremoto ni virus ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock, como siempre al pie del cañón. Así les dije que si no han visto esa presentación del Argentina Online Metal Fest de Against, véanla, que está buenísima. El día 3, que fue el día domingo pasado, nosotros pasamos por aquí, parte de la presentación de ellos, antes de que pues se nos fuera el tiempo. Pero les digo que vayan y lo pueden repasar en el YouTube, está excelente. El disco, eso que escuchamos fue del disco Soy Libertad, pero el Nueva Cultura Pesada es otra cosa, el disco del 2018. Se lo recomiendo si les gusta experimentar un poquito, ¿eh? Vámonos con esto que lo solicitaron, que esto pudiese ya considerarse un clásico. No sé, puede ser. Vámonos con esto, solicitado Slipknot. Another one. esto es Slipknot, solicitada de Heretic Anthem. El disco, yo diría, más emblemático de ellos, el Iowa. Material discográfico de su banda favorita y que llevan mucho tiempo esperándolo. Si la banda se mantiene sobre la misma línea musical que siempre ha seguido, comienzan con estupideces como: ay, es que siempre tocan lo mismo, es que no evolucionan, suena igual al disco pasado, ya no proponen nada nuevo, ya aburren. Por el contrario, si la banda decide experimentar sobre sonidos nuevos, comienzan con este tipo de pendejadas. Suena feo, ya no son lo de antes. Desde que se salió el baterista ya no es lo mismo. Antes eran chéveres, antes molaban. No han hecho un buen disco desde el año 1990. En fin, puras y puras pendejadas. Perdón por el francés. ¡En conclusión! No está mal que te guste cualquier tipo de artista, solo no mames. No hagas pendejadas por él. Aprende a ser un buen fan y no seas el clásico fanboy estúpido, porque los fanboys me cagan. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y hemos llegado al final de nuestro programa. Hay una clase de bochinche, que un Royal Rumble que lleva años ahí en Metal Archives, en Enciclopedia Metalo. Traten de buscar algo nu metal, no aparece. Hay cosas del glam que no aparecen. Por ejemplo, Mötley Crüe no aparece. Slipknot no aparece. O sea, hay un montón de bochinche sobre el nu metal. ¿Por qué no quieren meterlo dentro de Metal Archives? De estas cosas que pasan en nuestra música. Y que esto no es metal, y esto sí es metal, y esto no es de verdad, y esto es de aquello, y como siempre, pues, ¿dónde tú tiras la línea, no? ¿Dónde está la frontera de lo que es metal y no es metal? ¿Verdad? Eso se nos hace difícil muchas veces. Y por eso este programa se llama La Nueva Lechonera del Rock. Porque hay veces que hay cosas que parecen rock, pero ya, parecen metal, pero no son metal. De hecho, ahorita pusimos una banda que nos vino la comunicación desde España, que era folclórica, folk metal. Nunca encontré el metal, pero lo que encontré fue el folclore. Pero así estamos. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Yo me iba a ir con algo más black metal, algo así, pero me voy a ir más tranquilo. Me voy con algo que a todos nos gusta. No voy a decir más nada, por esta canción se llama Mujeres de la Noche. Nos vemos, gente, cuídense.